di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros y personas que no alcanzan ninguna de las dos categorías, sean ustedes muy bienvenidos a la 94ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, hijos de la chingada! ¿Cómo están, queridos hermanos? ¿Qué están haciendo? Sean bienvenidos a este templo del amor. Quiero ver todo lo que están haciendo. De chusma, nomás. Sí, de chusma. A ver, no es que vamos a dictaminar si está bien o está mal lo que están haciendo, ni les vamos a retener. No somos quién. Sí, no se preocupen. Señores y señores, estamos listos y preparados para comenzar este itinerario que comienza justamente con la presentación de que nos lleva hacia los confines del Pozo Cósmico. Sí, sí. Él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, sí que sí! ¡Durísimo! Sí, durísimo porque está estoico. No es porque haya consumido cosas extrañas. Claro, como aquellos viejos vaqueros de los western que se presentaban duros y mostraban su rostro a cámara y parecían no estar pensando absolutamente en nada. Exactamente. Sí, señores y señores, ante las palmas batientes justamente de los marineros escoceses, damos la presentación ahora de la más hermosa de toda esta tripulación, cuyas pupilas inclusive se expresan sentimientos. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Sí que sí, bellísima, y como siempre. Sí, no es zapatillo. No es novedad. Tiene ojos bellos, pero no es zapatillo. No son ojos de zapatillo. Bueno, no es novedad, sino es novedad. No vamos a decir quién está a cargo de la sección técnica de este programa. No, eso es una novedad. Claro, porque ya sé, eres tú. Sí, sabes que pones cachondo a las damas cuando te pones hiperactivo, ¿sí? Sí, por lo menos ahí la mueva como que lo mira pasar y lo ve pasar y lo ve pasar. No sabemos si lo quiere casar con una red o algo para que se quede tranquilo o es hora de su medicina. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Nico. ¡Ah, grande Nico, bello! Viejo hermoso. Con pleno dominio de su prensil tail. Su cola prensil. Todavía yo creo que tendría que hacer unos afiches encuerados. ¿No? Serías un éxito, Mico. Está bien. Si te resistes, vamos a maldecir otro día de sol. El reflejo del espejo, lo que nos falta para llegar, el sitio a donde llegaremos, la hora de emprender la vuelta, la sonrisa de la publicidad de pasta dental, las noches donde el mundo parece divertirse y las playas privadas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Señoras y señores, es un orgullo realmente presentar aquí directamente desde Veracruz, México, a Diana Estrella Peterson. ¡Wow! ¡Pero qué bella que estás! ¡Qué impresionante realmente! Sí que sí. ¡Qué nombre poderoso, ¿no? Con ustedes en la telenovela de los martes en el canal de las estrellas, no se pierdan a Diana Estrella Peterson y el Nido del Cariño. El Nido del Cariño. Se nos han agotado todos los nombres de las telenovelas. Está chingón. Ah, bueno, entonces no critique. Antes que nada, felicitarles. Bueno, el mensaje en realidad es una mamada, pero nos gustó el nombre. Sí, ¿no? Sí, sí. Diana Estrella Peterson. Bueno, antes que nada, felicitarles por el programa. Y bueno, pongan una rola de esas ricas. Y bueno, y lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es hacer el amor al hombre que más amo en la vida, Diana Estrella Peterson. Muchas gracias. Bueno, espero que estés con él cuando se acabe todo, ¿no? En realidad, no hay coincidencias entre contenido de mensaje y nombres estrellas. accidente. No, claro. Porque uno de una Diana Estrella Peterson sí que sí. Espera como una anécdota de camarines, algo que le ha ocurrido detrás de un decorado. Detrás algo, de las bambalinas. Detrás de la bambalina. Y viene con esta mamada. Pero bueno, Diana, es recién tu introducción a todo esto. Está bien, está sabemos bien. Que irás creciendo a lo largo de que este, de, mientras estés aquí. Dina es de Fresno, Estados Unidos, Norteamérica. Estaba hola, pensando, Dina. ¿Qué diría mi animal? Es decir, la imaginamos en estos momentos viendo a su perro, por ejemplo, su mascota, y diciendo, ¿qué estará pensando? Porque hay gente que piensa que sus mascotas están pensando algo. Es que lo están pensando, entonces, cabrón. Pero pensamientos evolucionados, como diciendo... El animal debería estar mirando y diría, ah, de vuelta escuchando esa mamada. Puede ser, todo puede ser de Tina. Hay que ver qué animal es, ¿eh? Sí, claro. Porque no, cambia no, mucho. Aquí no aclara qué animal. Un pez, por ejemplo, en su pecera, ve todo distinto. Una jirafa, una vaca. Ah, claro. Y la visión hace claro que tenga sí. otros pensamientos, ¿no? Ya, de ejemplo, movida, ve todo al revés. Claro, si yo... ¿Por qué ve todo al revés? No sé, me pareció chingón la imagen. Ah, claro, el pez, bueno... Como que el agua y el vidrio de la pecera le hace ver todo al revés. Cambios, pero primordiales en la historia de la biogenética. ¿Qué era así como un prisma? A ver, los bioquímicos, inclusive los... Sí que sí. Zoólogos... Y los ven todos cabezas para abajo. Sí, ah, en realidad lo estamos, así que... Sí, Bernandilla, los peces ven todos dado vuelta. Sí. Sí, o estaremos dado vueltas, como dice el lagarto. Y ellos están al derecho. Pero aquí Tina de Fresno piensa en su animal. No dice cuál es su animal. Puede ser no, una jirafa. No, debes decirnos cuál es. Estoy, claro, una jirafa. Estoy convencido que las jirafas no piensan. No piensan en nada. Piensan, pero muy alto. No llego a ese elevado nivel de pensamientos. Fresno es aquel lugar donde asesinaron al boxeador argentino Bonavena. Ah, póngale. ¿Es Fresno o estoy equivocado? Bueno, si alguno conoce la historia del box argentino, lo cual hay pocas probabilidades que haya un oyente diciendo, ah, oh, sí, Bonavena. No, el Boloso a lo mejor, por sí ejemplo, que sí. Lo puede decir. No, no fue en Fresno, fue en otro lado, pero me suena como que Fresno. Tina, un abrazo y bueno, fíjate a ver si tu animal en algún momento te habla. A lo mejor de tanto mirarlo lo llegas a comprender. ¿Qué hubo, cabrones? María Tijuanenses, le saluda al Pan George. De Hermosillo por acá. La vida sigue igual, todo sigue igual en Hermosillo al parecer, llena de sucesos bizarros que en otra ocasión les contaré. Por ahora solo para comentarles una inquietud. Después de escuchar el programa del día miércoles me di cuenta que, cabrones, no pueden seguir mentándole la madre a George W. Bush por la simple razón de que este pendejo no tiene madre, como decimos por aquí. Dice, bueno, con un poco más de tiempo les prometo en otra ocasión contarles unos sucesos realmente bizarros y ya verán que les prometo. Escribe esto un mail. Malgastas, prometiendo. Es un político. Es político, sí, cabrón. Sí. Pan George, vote a Pan George para sí, la gubernatura sí. de Hermosillo. Y te no dará millones de sucesos bizarros. Esa es la promesa. Un saludo para los arquitectos, Pelón, el inadaptado crónico, así como para Diana de Hermosillo y para toda la bola de cabrones de Hermosillo que, gracias a mí, directa o indirectamente, escuchan el programa. Ah, oh, mira tú, te has subido como al caballo es de la político. Plaza Máxima. Es un verdadero político. Sí que sí. Sin embargo, nosotros tenemos recuerdos más pretéritos de Diana de Hermosillo. ¿Ah? Para nosotros, Diana de Hermosillo es como fundamental para Hermosillo. En Hermosillo puedes faltar tú, Pan George, mudarte. Sí, sí, sí, sí. Puede, todos los arquitectos, el Pelón, el adaptado, pueden mudarse, por ejemplo, a Cuernavaca. Póngale. Pero si falta Diana en Hermosillo, falta todo. Es como que se pone feillo Hermosillo. Sí, sí, sí. Hola, chicos, mi nombre es Jiram. Hola, Jiram. Soy de Costa Rica y esta amiga tica dice, estoy enamorada del señor lagartija. Ah, yo también. Y algún día estaré con él en algún lugar de ensueño. Las lejanas estrellas y las mellizas y luminosas lunas de Marte derramaban una pálida luz al atardecer. Más allá del anfiteatro de mármol, en la oscuridad y la lejanía, se levantaban las aldeas y las quintas. El agua plateada yacía inmóvil en los charcos y los canales relucían de horizonte a horizonte. Era una noche de verano en el templado y apacible planeta Marte. Creo que solo falta la firma aquí de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas. Agradecidos, Jiram, el libro favorito del señor Lagarto, sí que sí. Y otras cosas. Por lo tanto, está tratando de seducirlo, Lagarto. Y lo está logrando. Lo está logrando. Rápidamente, pronto, ¿no? Rápidamente, a tu madre. Me lees un párrafo de Crónicas Marcianas y como que me entrego fácilmente. Muda, qué envidia, dice, pero bueno, de la buena cabrona. Cuídense y sigan haciendo sus locuras que me hacen tanto reír y desconectan un poco de este mundo podrido. Les envío unas fotos que me encontré por ahí que ya forman parte de mi álbum familiar y son fotos que se ha tomado el trabajo Jiram de confeccionar ella misma con toda la ilusión y la emoción, con el lagarto envuelto en chocolate y en corazones. Piximon, usted está en etapa de celo, sí. Lagarto, está sus hormonas como están alargando un aroma. Estoy espolvoreando. Está espolvoreando porque fíjese que llega Piximon de Juliaca, pero hizo la tripulante en la María Tijuana. Les saluda una desintegrada más para decirles que por nada el mundo dejaría que el mundo se desintegre sin antes tener unas fantasías sexuales con el mico y el lagarto. ¡Ah, una orgía, mico! Son los dos, ustedes dos están, están emitiendo como cosas. Póngale. Y hay gente escuchando y dice, ¡ay, me siento cachonda! Debemos tener a Venus encima. Sí, se bañan los dos antes, ¿eh? Dice, bueno, antes que todo son muy geniales, ¿qué es esto? Son geniales, pero solo tendría un día. Ah, sí, es verdad. Sí, yo también. Nadie podría soportarlo más de 2 días y... No, ni yo me soporto. Saluden a todos los desintegrados de la Facultad de Medicina. Bye, chavales, a la Facultad de Medicina de Juliaca, entonces, atiéndanse. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Jorge Gómez es de Comodoro Rivadavia, en la República Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, aunque sé que no van a sobrevivir, me desquitaría y mataría a todos esos cabrones de los políticos corruptos que tenemos, empezando por los expresidentes que me, bueno, mando bien, bien abajo este puto y pinche madre, dice Carlos Menem. Hermano y hermanas. Bueno, Rocío es de Bogotá, Colombia, y se queja de los hombres, porque son tan perros, dice, y de la guerra. Es decir, los hombres que van a la guerra y los peores. Hombres que van a la guerra, sí, son peores. Sí. Por eso le decimos a Kevin Galdames, nuestro Herman Galdames, que no vaya a la guerra, por más que está listado. No, él no quiere ir tampoco. Tampoco él. Pero bueno, si lo mandan... Quería nada más su seguro social, cubierto. Claro, sí. Y acto seguido, luego de quejarse porque los hombres son tan perros, nos dice que estaba pensando en su novio. Por lo tanto, no sabemos si asociar de que tu novio es un perro, Rocío, Rola, querida, de Colombia, o porque tu novio es lo que redime a esta bola de hombres que en realidad son unos perros, o te gustan los perros, Rocío, y te felicitamos por la actitud. Felizmente solo el triste, solo y muy contento, dice otra vez, siento que hablo solo. Lo malo es que ya ni yo me contesto, tengo problemas de interacción social. Vale madre, tanto tiempo son lo que esperaba, dice. Saludos, compadres. Sí, ustedes, María Tijuanenses, desde aquí, desde la tierra, solo triste y muy contenta, les saluda el 715. ¡Ah, está grande, 715! Está en una crisis. Ya cuando tú hablas solo y no te contestas, oye, 715, ¿por qué no? Ya déjame, no mames. Hay muchos que pasamos por eso, 715, no te preocupes. El Mateo de Trelew, Argentina, escucha y dice, aguante Trelew, aguante en caso, aguante la radio, aguante todo. Todo sí, que aguante todo. Que aguante todo, porque si no se cae. El Punquisi de Juliaca, no sé qué cosas habla de pitos, mujeres y esas cuestiones, y su novia, que no sé qué. El Licanos de Juliaca protesta por la discriminación y saludos, dice, al peruano que gomearon los polis en Estados Unidos de Norteamérica. Hernández en Cochea tiene planes para, bueno, mentar profesores también, besar amadas y demás cosas un día antes de que el mundo se desintegre, además de meter un gol en contra en el club donde juega y gritárselo a la hinchada. ¡Ja! Pero en contra. Se ve que no se llega bien. No está bien en su club, se ve, no le han vendido el pase. No está muy conforme. Migrar. No está conforme tampoco con su propia hinchada y se lo quiere gritar. ¡Gol en contra, cabrón! Ahí está. Israel del Estado de México pide al niño elefante valor para enfrentar el momento en caso de que el mundo se desintegre. Es Mul de Lima, Perú. Dice, gracias por la comprensión. No sabemos por qué no le comprendimos el mensaje, de hecho. Pero, bueno, nada. Steffi se queja porque los que escuchan la radio full, escuchan radios feas a full volumen, dice, y fúmense su pedo y el pisco peruano en esta lista y orden de cosas. Alfredo de Tehuacán haría el amor con las últimas 24 horas. No con las últimas, sino en las últimas. Ah, con las últimas, no. 24 horas, no. El varón azul desde Toluca nos desea muchas felicidades. Ah, por los 900. Felicidades. De esas cosas. Stevens de Juliaca, Perú, dice, hola. Stevens. Mi pata me recomendó escuchar tu programa. Está ficho. Dice, saludos para chinga su madre Juliaca y chingue su madre para el niño elefante y que chingue su madre. Sí. Se ve que le han... a tu madre tú. Sí, y, también. Y, le han recomendado... y saludos a tu pata. Le han recomendado el programa y le dijeron, es un programa que dicen chinga a tu madre. Es la onda. Sí. Entonces, cuando hay gente que desubicada como chupete en el culo, llega y dice esas cosas. ¿Aquí cómo es la onda? No, puedes mentar la madre, tienes algo que expresar, lo expresas, entonces entra mentando la madre. Está bien, lo que no sabe que aquí hay gente que lo va a golpear. Bueno, por aquí está Jorge de Corte Madera, esto es en California, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Jorge. Y dice, la puta vida en general, de eso me quiero quejar, por ser tan injusta, porque si tiras y tratas de ser honesto, dice, todos te piensan un estúpido, y si sos malo, te llaman a la policía, pero cuando todos los demás se portan como la mierda, nada, todos son felices, si no te quejas de las cajas que hacen, chinga su madre para los corruptos tranzas, que se salen con las suyas, y a pesar de eso, Dios les derrama bendiciones, dice Jorge, y sin comprender nada, sin comprender realmente cómo es la lógica interna. Es cuestión de poder, la pirámide. Sí, tú tranquilo, Jorge, siéntate debajo de la pirámide que dice que da energía. Sí, y te cagan. Te cagan igual. Un saludo. De Corte Madera, nunca había llevado a nadie Corte Madera. Para mí que se lo es un pueblo que ha fundado justamente este amigo Jorge. Es probable, sí. Sí, sí. Hola, les escribe Glifo desde Calchaquí para felicitarlos por el programa y saber si este correo llega. Saludos a todos. No llega. ¿Y por qué? Y lo ha enviado de un celular, me parece. ¡Qué cagada! ¿No? No llegó. Sigue intentando, Glifo. Sí. Hay gente que ha escrito mensajes diciendo que no escuchan el programa. Yo no entiendo eso. ¿Por qué? Pero no sé. Dice, yo ¿cómo es? No puedo escuchar el programa porque no sé qué madres, porque en este momento de la vida estoy sentado arriba de una pirámide de Keops. ¿Y para qué escriben? Claro. No sé, por si hay algún amigo que les cuenta. No sé, mamones que hay en la vida. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Qué chingón estuvo la fiesta, cabrones. Todavía no sé cómo he llegado a mi casa, no me acuerdo. Quizás por la trompa del niño elefante, dice. Ahora me di cuenta que he perdido mis lentes y uno de mis zapatos. Deben estar ahí en la nave, por favor, los guardan y luego... ¿Uno solo? Arreglamos cómo puedo recuperarlos. Lucy Brown. Ah. Lucy. Estamos ante la historia de Cenicienta Brasileira. Sí que sí. My Cenicienta Brasileira, un príncipe brasileiro, en determinado momento, encuentra un zapatito de cristal. ¿Un zapatito de cristal? En una nave espacial. Y en época de carnaval, interrumpe o paso de Escola 2 Samba para decir, ¿cuál menina está descalza de un zapatico? Claro. Y es Lucy Brown. Una historia de amor prometedora. Muy bella, pero sí, que recién sí, empieza, sí. ¿No? Recién empieza. ¿A quién le duele mucho la cabeza? Dice Lucy Brown, por culpa de los manís, por supuesto. Dice, y no le eches la culpa al cacahuate, que me parece que ha sido otra cosa. Lucy Brown, la hija de James Brown. Un beso para ti, ¿eh? El gran Zapay Loco de Puno, Perú. Hola, gran Zapay. Dice, bueno, hacía mucho que no escuchaba vuestro programa. Y, oh, sorpresa, en la parte de enfrente veo una nota donde dice advertencia. Siguiente programa de radio no contiene música, ni entrevistas, ni concursos, ni nada. Mierda, qué cagada es quien escribió eso, ¿ah? ¿Cómo que no contiene nada, carajo? No, o sea, contiene nada. Que estos tipos que hablan huevadas todo el día, hacen reír a los cibernautas del mundo, no son nada. No somos nada. No somos nada. Sí. De carne somos. La carne es débil. Hoy estamos, mañana estamos. Sí. Mañana estamos y hoy no estuvimos. Póngale. No somos nada. No somos nada. Sí que lo son, póngale por caso cacas, pero algo son, dice. No, ya ni cacas. Para hacer cacas, no. No somos nada. Sí, es verdad. Batanjera. Ja, hola, Batanjera. Llega desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, para narrarnos otra historia de su mundo erótico, de su vida con el argentino, de su... momentos intensos que ella vive, ¿no? Con su galán. Dice, el sábado... Mico, baja las luces. Prende unos saumerios, pon cosas cachondas, tú sabes, Mico, ahí está. El sábado quedé en salir con mi nuevo galán y fui a recogerlo a su casa. ¡Ja! Total que los vecinos de enfrente le dijeron que se tomara unas chelitas antes de que nos fuéramos de ahí. ¿Los vecinos opinan? Sí, los vecinos son... Es un barrio complicado ese. Y si tú le dices a los vecinos, no mames, yo me voy. ¿Cómo que no mames? ¡Cuerno de chivo, ¿no? Claro, es como, no me digas esto. Así que lo invitaron a tomar algo. Dice la batanjera, yo tuve que aceptar porque él se veía medio entusiasmado. Todo empezó con una reunión en la cochera, con sillas alrededor de un asador, cuando de repente me trajeron una margarita. ¡Ja! Estamos platicando todos, ya más en confianza, cuando la madre del chavo de la casa dice, y yo comenzamos a platicar bien chido, y nos pusimos a tomar tragos de tequila. Netamente no sé cuántos traguitos me tomé con ella, solo me acuerdo que pusimos música y que hasta bailamos ahí. Seamos fieles. Con la madre. Es lo que ocurre con tres o cuatro latinos que se encuentran en cualquier parte. Dicen, oye, ¿por qué no le pones música a esto? Y ya están encuerados, bailando, borrachos, una cosa realmente desagradable, sobre todo para nosotros que hacemos este programa y somos escandinavos y no entendemos mucho esta lógica de ya juntarse, encuerarse y ponerse a bailar por cualquier mamada. Pero si, sin embargo, dice aquí, bueno, estuvo súper chido porque la señora tenía unos 30 años y un hijastro de 20 que es como el mejor amigo de mi nuevo galán, que no está nada mal, aunque no puedo hacer nada con él. No, está bien, está bien, está bien. Está es potencial. Este personaje dentro de esta telenovela de la Batanjera y su argentino, no, está. Son esos que pasan por detrás de cámara. Puede llegar a tener una importancia en algún momento. En algún momento. Por ahora, latente, amigos, no sean ilusiones, todo sigue adelante. Dice, bueno, tomé, cachondeé frente de toda la gente con mi galán, y el tipo estaba bien contento porque decía que andaba extremadamente cariñoso. El galán de ella, la claro que sí, sí, sí. Entonces nos fuimos a su casa porque, bueno, lo puse caliente al güey. Y cuando llegamos, bueno, y, sí, es, me hace señas la muda, está bien. Queda ahí porque está cuando un poco tenso. Llegaron a la casa. O sea, estaba cachonda. Ahí congelamos la imagen. Congelamos la imagen, ellos llegando a la casa. Sí. Muy cachondos. Perfecto. Fantástico. ¡Qué traidor indecente! En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Hola, mis compañeros de peda, soy el carioca Ricardo. ¡Oh, va a cantar toquiño! Mi compañero de trabajo me acercó algo que hizo con que me ponga la obligación y el derecho de elevar el nivel lingüístico de este programa. Ah, perfecto. Porque estoy de saco lleno, dice, de tantas mamadas, huevadas y pelotudeces, dice. Hay que hacer algo urgente, por lo tanto, ahí la tienen. El orificio circular arrugado localizado en la parte inferior lumbar, dice, de la región glútea de un individuo, en alto grado etílico, deja de estar en consonancia con los dictámenes referentes al derecho individual de propiedad. Mejor que lo traduzca, ¿verdad? El culo de borracho no tiene dueño. Está bien. A ver si con esa le puse más que un grado en este programa. Que la pasen regio y cuídense, cabrones. Dice, bueno, por supuesto que lo puse en castellano para que la tengan clara. Bueno, gracias, Ricardo Carioca. Quiero felicitar y agradecer y sorprenderte también con cada mensaje que llega aquí de Silviña, que es la mujer, sí, sí, la señora aquí de Ricardo Carioca, y que tiene una imaginación tan frondosa que imagina que esas noches en que se encuentran en lugares particulares deben ser realmente fabulosas. Te has casado con una dama muy imaginativa, muy talentosa y muy, bueno, ya que más que graciosa, Silviña, esta es una forma de disculparme porque tengo varios mensajes por aquí dando vueltas. Nos hemos leído, nos narra todo lo que ha ocurrido en la fiesta, con lujo de detalles, parte que nosotros nos perdimos de cuestiones jurídicas, sí. Ya sabes, pero no llegamos al grado que cuenta el carioca aquí de que el borracho pierde. Lo de uno sigue siendo de uno, Ricardo. Un abrazo para ti. Yo vengo desde San Luis Potosí. Y dice, me quejo de la intolerancia que existe entre la juventud mexicana hacia los homosexuales. No es nada más entre la juventud mexicana, güey. No que no. Pero bueno, está bien la queja, ¿no? El Pager, que en realidad es el Jaeger de Pachuca, sí, México, sí. Dice que, ay, cabrones, pues lo que estaba pensando hace algunos minutos es por qué el maestro del deporte, Tecolote, de Boer, no tiene en el CITE una página, o en el caso. Dice, solo está el pinche nombre. Es que tiene, está el pinche nombre. Está el pinche nombre. ¿Qué más quiere? Sí, imagínate que si el viejo se pone a... gente que le das la mano y te toma todo. te babea. Sí. Así que no está bien así, Pager, Jaeger. Gabriago, de Atlanta, Georgia. Ah, hola, Gabriago. ¿Qué onda, brothers? Hace unos minutos estaba haciendo algo de tarea. Estoy estudiando unos rollos de finanzas. Sin entrar en demasiados choros, dice, de eso les cuento que... les tengo que contar que en las clases te enseñan cómo manejar flujos de efectivo en las empresas. En otras palabras, me están enseñando cómo darles en la madre a otros changos para que la empresa pueda sobrevivir. ¡Chale! Entonces, dice, para sobrevivir les tienes que dar en la madre a algo o a alguien. ¡Otra vez, chale! Dice, un abrazo para todos los desintegrados. Se sospechaba eso. Sí. Se sospechaba eso que cuando... sospechaba que venía de la universidad. Claro, y que, sí, que venía de la universidad. Y que cuando la empresa está por entrar en crisis, la culpa es de los sueldos que se está pagando. Sí que sí. Siempre es que están ganando mucho los empleados. Hay que recortar. Nunca es que los jefes están gastando por demás. No, que nunca no. Nunca es que las cuentas van en rojas porque andan en mamadas, porque se expanden más de lo que podrían. Porque se la lleva toda la secretaria. Porque se la lleva la secretaria. En regalos y en mamadas. En cuestiones, sí. No. Siempre la culpa es que me parece que estamos pagando demasiado. Así que ahora, mientras yo me gocé el dinero, le pido a todos mis empleados sometidos, sí, y esclavizados, todos juntos hagamos el esfuerzo, hagamos el sacrificio. Es momento de ver los rostros, de ver cómo sí apoyan sí esta empresa, que en realidad, más que una empresa, amigos, es una familia. Es una familia, sí, eso era sí lo que le iba a decir. Ustedes no me ven la cara porque yo vengo una vez por año, soy el jefe, estoy en reuniones. Ustedes ya saben, esto es no, pero bueno, es un padre moderno. Pero es como un padre moderno, sí que sí. Es como que me peleé con vuestra madre y vuestra madre os amamanta y yo vengo una vez por año porque el directorio en realidad está en Hollywood Park. Así que les agradezco y ganarán la mitad, ¿eh? Muchas gracias. Está y bien. Será hasta la próxima. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Hola, gente, renací, volví, llegué. Bueno, ¿quién eres? En fin, terminé de estudiar, dice la señorita Narcodina. ¡Ja! ¡Hola, Narcodina! Dice, ahora duermo 12 horas diarias y vuelvo a escuchar. Es que no me extrañaron. Y sí que sí. Me extrañaron mucho. Sé que para ustedes existo y no existo. Sé que no sé dónde están y ustedes tampoco, pero dada la situación antagónica de confianza... Narcodina. En que, por favor, Narcodina, te está haciendo mal dormir 12 horas. Sí que sí. Te levantas como así con pensamiento. Es mucho. Sí. Dice, confío en ustedes. Quería contarles que el otro día, hace un mes, fui a buscar mi nota de corte a la universidad y fui, resulta que tenía que ir a otro lado a buscarla. En fin, con puteadas fui a pleno sol y llego y me dicen, no, aquí no, tiene que ir a... Largué a llorar, dice, y mandé una puteada y dije, oh, es que en el primer mundo no existe la comunicación o son todos una manga de pelotudos. A lo cual imaginamos que los amigos catalanes sí, habrán sí tomado su diccionario y habrán dicho, manga de pelotudos. Y pues nos han mandado la madre. ¡Ay! ¡Oh! Ahí está. Y le habrán puteado en catalá. Sé que no, sí. No, sí. Menos mompetons, cualquier cosa. Pero una niña llorando. Sí, claro, una, se le permite puteada. Sé ¿no? que una sí niña llorando no la puedes corregir. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, para finalizar la guía turística por Barcelona, fui a otro lugar. Me dieron la nota y resulta que no es muy alta. Así que estoy estudiando otra vez. ¡Joder! ¡Ay! Me cago en todo lo que se menea. Esta frase es fabulosa. Me cago en todo lo que se menea. Creo que si hubiésemos propuesto a modo de confesiones de parte de la audiencia, a ver, ¿en qué te cagas? En todo lo que se menea. Creo que me cago en todo lo que se menea es fantástica. Sí que sí. Dice, quería que me den su opinión sobre el hecho un poco descomunal, al menos para mí. Resulta que fui a visitar a un amigo y estaba solo. Me invitó a dormir y bueno, vimos una peli. Carne trémula vieron. ¡Ah! Sí. Está bien. Después, ¿y tú sabías que iban a ver esa película? Imagino que no, que dije, ah, me gusta Almodóvar, a mí ese también, ah, Almodóvar es muy talentoso, ah, sí, a mí también, película. Gente en pelotas, en carne trémula, imaginemos. Después fuimos a la cama y yo me fui a cambiar al baño. Cuando volví, estaba en la cama esperándome en boxer. Bueno, hasta ahí todo bien, dice. Pero después... está muy largo el mensaje. Ah, no, está bien, está bien. Ya Lidia Monterrey se había sacado los tacones y iba a decir, no, hijo, no escucho nunca más nada, ¿eh? Bueno, a ver cómo termina esta historia. Pero después empezamos las sesiones de masajes. Muy bien. Está correcto. Sí, vamos, perfecto. Las sesiones de masajes, me duele aquí, masaje es lo mismo que vamos a tocarnos. Sí, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y llegó la hora de dormir, de verdad. Y en esto siento su mano acariciar mi espaldita. Y de repente empieza a bajar la mano a la altura del coxis. Y comienza un masaje más intenso. O sea, yo la verdad no sabía qué mierda hacía. Buah. Pero qué histérica. Señora Narcodina, usted tiene un grado de histericia importante, sí que sí. ¿No? Porque vamos a ver carne trémula. Sí. Me quedo a dormir en tu casa. Nos hacemos masajes. Ay, el boxer te hace la polla más grande. Ah, qué lindo está todo. Bueno, a dormir. Al carajo come polla. O sea, bastante no paciencia se tuvo. Entonces el hombre, lógicamente, dijo... Ya está. La tengo en la parrilla. Póngale. Y entonces le empezó a hacer masajes en un supuesto, póngale, tatuaje de esos que se hacen en el coxis a algunas mujeres. Sí. Y dijo, ah, ¿cómo está esto? Tiene relieve. Es de los verdaderos. Y dice, y me di vuelta. Después se echó a dormitar. Ah, no, acá hay un hay una gravedad. O sea, Narcodina estaba dispuesta. Sí, sí, sí. Masaje, él le dijo, bueno, gracias por los masajes, me siento chido, me voy a dormir. Se dio vuelta. Cuando ella dice, bueno, cagamos, mi amigo es gay, se da vuelta y él empieza como a toquetear el coxis. Claro. Y cuando ella se da vuelta como diciendo, hay algo que me toqueteó el coxis, él le dijo, pues yo me cago en todo lo que se menea. Y se da vuelta y dice, ¡oh, estás en problemas, nena! Dice, bueno, ¿qué se piensa que soy, de palo? ¿Acaso no existe un masaje en esa zona? ¿O soy rara? Dice, bueno, evidentemente la comunicación aquí en el primer mundo es una mierda. Dice, siempre termino aceptando las cosas incomprensibles como habituales, hecho que hoy en día nos afecta a la mayoría. Un abrazo confundido, la señorita Narcodina, que en estos momentos... Deberías haberla roto toda la habitación. Sí. Sí que sí. Un ataque, por ejemplo, pero no en ese momento. No, sino no. A mitad de la noche. Póngale, claro, ¿no? Sí, para asustarlo más. Claro. ¡Ah! Entré en trance porque no me agarcharon. Está bien, Narcodina, estamos contigo. Aquí te apoyamos, sí, sí, plenamente. Existen los histéricos masculinos. También, y en este, claro, caso te ha tocado, sí, sí, sí, un mega histérico, que además invita a dormir a la casa. No invites a... Vete carne trémula sola, cabrón. Claro, deja de joder, sí, la vida y los corazones de las damas. Saludos desde Praga, otra dama europea. Ah. Que debes sentir esto en carne propia. Además que en Praga nosotros nos imaginamos a toda la gente andando en motoneta. Sí, no, sí, sabemos por qué. En el corazón de Europa que late en la ciudad, en la República Checa, dice, al ver los otros cambios en el diseño de la página web del programa, se me ocurrió comunicarme para recomendar una cosa. Se trata de una página que da la posibilidad de visitar cualquier sitio web en su antigua versión. Nico, ¿tú sabías de esto? Ah. Parece que es una página que tú entras y dices, año 1844. Y wow, entras a cómo estaba el sitio en esa época. Claro, es impresionante. No, ya sé, güey, que no existía el internet, pero te lleva a lugares. Está, ¿no?, chingón. Sí, dice, póngale el sitio de Canal Trans, programa número 67. Solo hay que entrar a webarchive.org, dice, y allí escribes la dirección de la página que estás buscando y después eliges el mes y el año que te interesa y te lo muestra como entonces, dice. Les digo esto. ¿Pero porque... qué archivo? Sí, de puta madre. O sea, tienen como unas bases de datos de que les va a estallar el culo en Praga. En sí que momento. Sí. Bueno, esto no debe ser de Praga, pero no importa. Dice, a ver, Martina dice, me gustan los mensajes acerca de su pasado y sus programas favoritos antiguos. Dice, pero da igual. Es decir, no puedes escuchar el programa 67. Claro, no, no. No, no sean mamones de ir a buscar, el programa número uno, ya encontramos la foto, pero la bueno, escuché de esa puede mamada. Pero la página que estaba en el programa número uno. Oh, qué desastre, esto es un desastre. Bueno, da igual, dice, se trata solo de el diseño de la página. Además es chido ver el cambio y el progreso que han logrado desde el año 2000, dice. Se nota el excelente trabajo de Mico, cuídense y un beso de mi parte, dice Martina. Sí que sí, República, eso es todo Checa, para ti. Es todo para ti, yo creo que ya merece ser la primera integrante del Micotlán. ¿No? Martina, y tener un lugar de relevancia. Gracias, Martina. Un beso tronado para ti, ¿eh? Ember y Macarena han enviado una foto para publicar a Roma, Italia. Del aroma de Italia. En nuestra existencia hemos escuchado a un Ember y una Macarena llegar aquí al programa. Deben primero participar. Una pequeña participación, aunque. No, una pequeña no. Una gran participación. Claro. Y luego sí, envían la foto. Se tienen que ganar ese espacio. A ver si no es para cualquiera. Eso es una galería de fotos de oyentes de desintegrados. Sí que sí. No es una galería de fotos de quiero exhibirme en la web. Claro. Al carajo. No, después, no. Para eso debe haber unos sitios. Hay otros programas de radio que necesitan oyentes. Claro. Y que te publican aunque no los escuchen. Es más, vamos a empezar a vender fotos de oyentes. Sí que sí. Para, tú, por ejemplo, tienes un programa chafa y dices, a mí me gustaría que me escuchara más gente y poner fotos. Pero para aquí que solo están nuestros amigos. Sí, y Ember y Macarena no pertenecen a ese reducido círculo de amigos porque jamás oímos de ellos. Por lo tanto, Ember y Macarena hacen el esfuerzo de comunicarse, aunque sea en italiano. Sí que sí. A decir, pronto, Rafaela, alguna cosa. Claro. Y a partir de ahí luego mandan la foto. Encima una foto grande. Me gustó. Me dijo, sí, se agarra de la muda y dice, muy grande. Bueno. Molinda de Honduras dice, bueno, mis queridos gusanos sin cola, pensaba hace algunos minutos que no sé quién es Carla y por qué ella no está. Dice, pensaba que por el mensaje de aquel que entró. Ah, sí, no es Carla. No, Carla de Colonia, nuestra amiga, Carla. Esa Carla que no hay Carla. Pensaba en que ya se fue mi paciencia de tanto esperar lo de la MBA, dice, y pensaba si algún día tendré un depa. Pensaba en que, pensaba muchas cosas. Pensaba si algún día me dejarían ir a bailar y tomarme un buen whisky. Y dice, besos Molinda, la más aburrida. Ah, yo creo que eso sí, ¿eh? Tan aburrida que dice, ¿por qué el señor Lagartija se ve mejor que el pirata en el dibujo? Besos Molinda. Es el polen que estoy echando. Es el polen. Bueno, gente, les deseo lo mejor, que vuelvan a estar en armonía, si alguna vez la tuvieron, y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo, se lo digo al final. Los amo, chau, chau. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Sed de venganza. Sí, Nick Mutante, desde Toluca, México. ¡Hola, Nick Mutante! Dice, quiero que le mande un chinga a su madre, o más bien que bajen con su nave y desintegren a la bruja de Sharon Osbourne, dice, y a su tarada hijita. ¿Qué han hecho? Y aquí nos explica por qué. Sí. Pero nosotros necesitamos explicación para la madre a Sharon Osbourne, problema. Sí, a la esposa de Ozzy Osbourne y a su tarada hijita. Sí, por sí, lo tanto, sí. Ustedes dos... Y a toda la familia. A toda la familia. También a él por humillarse de la manera que se humilla, y a su hijo. A toda la familia Osbourne. ¡Chinguen su madre! Y aquí viene la justificación de parte de ese de venganza de Toluca. Dice, les contaré lo que hicieron este par de brujas con Iron Maiden. Iron Maiden estuvo tocando en la gira del Ozzfest, dice, como grupo principal junto a Black Sabbath. Pero después de que Bruce Dickinson, el vocalista, ¿no?, de Iron Maiden, hiciera unas declaraciones sobre la basura que es MTV y de los malos programas que pasan, el monstruo Jaron, dice, se encabronó, ya que tienen un programa basura que solo muestra los efectos de las drogas sobre un pobre viejo y de dos hijos con severos retrasos mentales. Sí. Es el programa de los Osbourne. Sí que no, sí. Ahí está. Dice, entonces, esta bruja planeó sabotear el concierto de Maiden lanzándole huevos, apagándoles el sonido varias veces mientras tocaba varias cosas más. Dice, para finalizar, la pajarraca esta salió al escenario a insultar al amo y señor del metal, Bruce Dickinson, lo cual, lo bueno es que la gente del público se dio cuenta y abuchó los comentarios de esta serpiente venenosa, dice, y no la dejaron terminar. ¡Ups, the Irons! Dice, sed de venganza importante. Bueno, si te lías con esas cosas... ¿A quién está dirigido MTV? No se sabe. ¿Hay alguien escuchando que diga, a mí me gusta todo, yo pongo MTV y me gusta todo? Cabrón, no es que lo veas, porque lo ves, nosotros también vemos, lo ves, algo que digas... Esto es mi onda, esa es mi cultura. Póngale, es, sí. Eso soy yo en la pantalla. Exacto. Me gusta los Osbourne, luego escucho esos de Dresden de Drasnet, que son unos una gente que sí, se toquetean entre ellos y tipo reality show, y luego los el videos que me pasan. Del mamón del baterista de Blink. Claro, es mi mundo. Sí. Queremos conocer a y esa gente. Mezcla de videos que de repente muy usted extraña. Lo mira y dice, tengo como 60 años. Ah, no, soy yo. Y luego lo miras y dices, tengo 10 años. No, soy yo. Y estoy mirando esta mamada. MTV. No lo puedo creer. ¡Qué lindo! Esto es aburrido. Voy a entrar en modo de sueño. El Beto Padilla de Monterrey, México, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, follame a toda la vieja que pueda, en particular a mi maestra de sociología. Concéntrate, porque toda la vieja que pueda. En particular, no. Ve, maestra de sociología, empieza a trabajar desde ahora. Debe estar chido, ¿no? Pues pueden hacer un análisis sociológico luego de la actividad. Gracias, Beto Padilla. Saludos a todos los regios que están por allí con planes de este tipo. Turri Turri de Julián Capaz. Hola, navegantes del mundo. De mierda. Dice, ¿cómo están, carajo? Estoy molesto. Me pasaron mi mensaje sin tomar en cuenta que les mandé el nunca material. Nunca tomamos en cuenta. El material era bueno. Será para otro, carnales, dice. ¿Qué material? Porque tengo una cosa. Parece un vendedor de espectáculos. Sí que sí. El material es bueno. Lagarto, contrátelo porque no debe faltar en ninguna fiesta no de quinceañera. ¿Qué material? Pero el material es bueno. El material es muy bueno. Solo para lo puedo decir de plástico. Eso. Me también. No sabemos de qué habla. De poca a lo mejor el material aparece en otro momento. Turri. Aquí es probable. Cosas. Entonces, sí. Dice, cabrones, nos vemos y ya está. Un besito en la nariz izquierda, la muda. Un poco de respeto, pido, por favor. No, claro, el material es bueno. Objeto sexual, la muda. No. Claro, el material es bueno. Dijo, me da ganas de besarlo. Les saluda y súper felicita al Budo Gang. Hola, Budo Gang. Rey de Guadalajara. Un abrazo, cabrones. Esta es la parte de atrás de la nave porque ahí había cierto rumor de golpe de estado, dice, en Guanatos, pero ya estamos aquí, dice, y con regalos más que merecidos, y aquí están los regalos dignos de un rey, que puede ser un rey, una etiqueta azul, en caja, dice, una tequila 5 de mayo, una caja de coibas, dice, por algunos polvitos, unas buenas garotas, mi escolta personal, mi escolta personal, pensé que tenía una escolta de Osama personal, y un rey, sí, pero lo que pasa es que está en Guadalajara, es muy extraño, se la ha emigrado de Brasil, se la trae. Ah, no tiene problema, sí, dice, se han llegado tantas cosas los reyes que una escuela de samba. Una escuela de samba. Es tranquilo. Una boludez. Y la tienen que ocultar, ¿no? Porque llega la requisa policía y se escucha de fondo. Sí. No, no, detrás de la puerta. No, no, no. No hay nada, cabrón. Ustedes escuchan. Una escuela de samba. Una escuela de samba nada más. A ver, Che Flor. Dice, bueno, mi escolta personal de chicas superpoderosas, etcétera. Todo lo necesario para una fiesta y en el gran baúl de primeros auxilios con pastillas, desinflamatorios, expectorantes y demás cosas para la cruda. Dice, un jersey del butragueño para el capitán Roger Vinilo. Al mico es tan bonita, ¡Hua! Estos manuales de servicio de cómputo y demás mamadas. Mr. Pirata, para usted un vale para una estancia en las Bahamas y también para, bueno, un acompañante en el Hotel Atlantis. Señor Lagartija, un boleto para el Salón de la Fama en Cleveland para que pueda putear, romper y partir la madre a todo lo que le guste, así como una estancia en Holanda y en Eslovaquia. Eso no sé por qué es, pero se me hizo chingón. Ah, a mí también, es Eslovaquia. Sí, muchas gracias. Está chido, dice. Sí, sí, y a ti, muda, la más bella de las reinas y estrellas más grandes del carnet. Del cabaret, pensé que iba a decir. Un carnet abierto de en Rodeo Drive con todas las tiendas a sus órdenes y un gran beso. Bueno, eso sí que le gustó, ¿eh? Eso es lo que más has gastado. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que puede llegar a ser? ¡Ey, para la campanita! En Rodeo Drive. Hola, campanita. No, ni madres, para ti. Aléjate. Rafael Valladares es de Tegucigalpa, Honduras. Dice, hola cabrones, ¿cómo están? Solo quiero que les saluden a la raza de Estéreo Montserrat. Dice, por estar en su cuarto aniversario. Y quiero saludar a Luis Almendares. Dice, por estar de cumpleaños el miércoles. Ah, ya fue el cumpleaños de él, dice. Le agradezco mucho, cabrones, sigan así con su programa que está pojudo. Dice, bueno, para Estéreo Montserrat, que no sabemos de una radio debe ser, ¿no? O si está en su cuarto aniversario. O bueno, a los de Estéreo Montserrat, un gran abrazo por su cuarto aniversario. Y un feliz cumpleaños para este año que ya nos ha cumplido Luis Almendares. Que no sabemos cómo estarán, pero no sigan así. Sigan así, por las dudas, sigan así. A la nana mexicana que está por aquí. Nana linda mexicana. Y bella, hola, nana mexicana, con unas declaraciones y unos consejos. Por aquí también tenemos a gente que ha llegado como Rockstar, que está en Seúl, en Corea. Star. Estaremos con él mañana. A la gente de Rio de Janeiro. Mañana, no es mañana. No, no, el mañana. Póngale, estaremos claro, sí. El mañana con él, claro. Jorge Gómez, también con él estaremos. Mañana. El mañana. bueno, y todos los que han llegado aquí, lo único que pedimos es un tanto de paciencia. Chao, contacto. Sé que inclusive hay mensajes que han llegado para la felicitación de los 900 programas, no los hemos leído, pero no crean que no los hemos leído por una cuestión de que no entraron, llegaron en el tiempo que tenemos al aire. Pero muchas gracias Zapa, por lo que nos has enviado. Sí, no sé, y nos gustó. Estuvo flipando en color, sí. Zapa, realmente ahí con una Eurodance. Tremendo, Zapa, un abrazo para ti, mi capa. Para el ignorantemente alguien de la calle, nuestro amigo alguien de la calle, para Marco Antonio. Para el señor Chong, que llega tarde. Dice, qué pendejo estoy, mi esposa se llamaba Brisa Soto, sí, lo qué siento. Pendejo estás. Y qué pendejo estás, nosotros ya saludamos a la señora Chong, ahí te ves entonces. A Karen Micaela, un beso para el Sombris, para, a ver, bueno. Veo muy mal la tierra. Todos los que han llegado. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo pálida. ¿Pálida? Sin pulso, güey. Sin deseos. Dale. Sin emociones. Me jode. Sin miedos. ¿Pero qué es eso? Sin más que deambular. ¡Fue carajo! ¡Es un hombre muerto caminando! Y entre tanto hombre muerto caminando, dando orden, siendo alguien en esta estructura, damas y caballeros, nosotros nos despedimos resistiéndonos a ser hombres muertos caminando. Nos estamos despidiendo cualquiera por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por rápido, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Freneu Noticias. Antare. FM Esencia. La Retro. AZ 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Así.